Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues damos por iniciado el programa del día de hoy y vamos a empezar platicándoles un poco sobre este encuentro del MAPTER que se llevó a cabo en la comunidad de Presidio de los Reyes en el municipio de Ruiz, Nayarit, del día viernes 5 al domingo 7 de este mes. Y bueno, pues Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de estar ahí. Y bueno, pues nos regresamos de Nayarit con muy buenas impresiones sobre este encuentro. Nos pareció que fue bastante útil para las comunidades de la cuenca del río San Pedro, que bueno, pues una parte de estas comunidades se ha estado organizando en torno al rechazo del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, pero pues hay una parte de la población también que por desinformación, que pues por las, digamos, políticas de engaño y de también de tergiversación de la información, pues han pues aceptado este proyecto. Y bueno, pues el encuentro que se llevó a cabo en esta zona, pues un poco tenía la intención de ser un diálogo entre los opositores y pues las poblaciones de esta zona. Pues para discutir sobre el proyecto, sobre los efectos que tienen las represas, tanto a nivel social como ambiental, y bueno, un poco poder escuchar las experiencias de las otras luchas del MAPTER que pues llevan muchos años ya defendiendo sus ríos, algunas de ellas incluso que pues son luchas, digamos, son comunidades que fueron desplazadas por megaproyectos, por presas hidroeléctricas o de abastecimiento de agua, y bueno, pues hoy en día sufren pues los engaños de el gobierno y la CFE y Conagua, pues en reubicaciones poco dignas, pues muy distintas a como se las plantearon, y pues un poco pidiendo que se atiendan y que se haga caso a las promesas que se les hicieron, ¿no? Entonces, bueno, un poco la intención de este encuentro era poder compartir todas experiencias y que pues los pueblos ahí, coras y wixárikas de esta zona, pues pudieran escuchar estos testimonios y pues empezar una discusión un poco más, digamos, con más elementos, más información sobre qué onda con este proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Sí, sin duda un encuentro bastante interesante e importante dentro de este recorrido que ha hecho MAPTER en la defensa de los ríos y en esta crítica hacia la construcción de represas en México y el mundo. Y bueno, pues dos puntos centrales fueron las discusiones de este encuentro. El primero de ellos es pues la labor que mantiene MAPTER en sus relaciones y alianzas, no solamente a nivel nacional, que cada vez siguen creciendo, como también siguen creciendo las ofensivas de los megaproyectos hacia los pueblos de este país, sino también las alianzas binacionales, como han estado surgiendo ahora en la frontera sur, en particular con Guatemala, con El Salvador y bueno, con varios países de Centroamérica que también se han unido a la defensa de los ríos y en particular esta cuenca del Usumacinta, que bueno, pues está en la parte sureste de nuestro país. Y otro punto importante, bueno, pues es el encuentro, el Tribunal Permanente de los Pueblos, a realizarse una de sus preaudiencias en Temacapulín, uno de los pueblos más combativos y más insistentes en esta denuncia de las afectaciones por represas, y que el próximo mes se va a llevar a cabo allá en sus tierras, allá en los Altos de Jalisco, y a la cual también nos están convocando para que podamos asistir. Así que un encuentro bastante bueno en tierras nayaritas, en tierras de indígenas coras, que a pesar de la cercanía con la frontera norte, a pesar de la ofensiva de semillas transgénicas, de una ofensiva de una política de hambre y explotación por esas tierras, aún mantienen pues sus tradiciones, aún mantienen esta pertenencia a la tierra, esta pertenencia a la madre tierra, y bueno, pues eso lo dejaron muy claro las autoridades tradicionales que asistieron y que dieron su voz en este encuentro en la defensa del río San Pedro, un río hermoso en el cual también pudimos pues compartir su frescura de sus aguas allá en esas tierras extremadamente cálidas. Y bueno, pues a la gente de allá le mandamos un fuerte saludo y abrazo, y vamos a escuchar también un poco de los audios que les trajimos. Y bueno, pues antes de compartirles estos audios, solamente pues resaltar que en el encuentro participaron, como dice el compañero, los compas de Temacapulín en contra de la presa del Zapotillo, también los compañeros del SECOP, opositores a la presa La Parota de Guerrero, también estuvo el COPUDEVER, que son los opositores a la presa Paso de la Reina en Oaxaca, también compañeros de Veracruz que se están oponiendo a los 114 proyectos hidroeléctricos de esta zona, entre varios otros, compañeros de Colima, compañeros de León, compañeros de varios lados. Y una de las cosas que es importante sobre este encuentro del MAPTER, que digamos difiere un poco de los otros encuentros, es que hubo un énfasis muy grande, digamos fue un tema central dentro de las discusiones y dentro de toda la convocatoria del encuentro, que fue el tema de los pueblos indígenas y las afectaciones que están viviendo por los megaproyectos de represas. En los otros encuentros, obviamente, ha habido presencia tanto de pueblos indígenas como pueblos campesinos, pero en este encuentro, al ser ahí en el cauce, en la cuenca del río San Pedro, en donde la población es mayoritariamente indígena, entonces quisieron hacer este énfasis, ponerlo como un eje central de la discusión, y así fue en todas las discusiones y en las ponencias. Y hubo también la presencia del compañero Francisco López Bárcenas, que habló sobre las consultas comunitarias, y también de otros compañeros que han trabajado desde hace muchos años el tema de las represas y que pudieron compartir su análisis político, teórico, etcétera, etcétera, sobre estos temas. Así que fue un encuentro bastante positivo y se llegaron también a varios acuerdos que el MAPTER irá desarrollando en estos meses que siguen y para el próximo año también. Así que un saludo muy, muy, muy fraterno y caluroso a todos los y las compañeras del MAPTER. Y esperemos que los audios que tenemos preparados para ustedes sean útiles e informativos. Y vamos a empezar escuchando a la entrevista que le hicimos a un compañero Cora de ahí de la comunidad de Presidio de los Reyes, que nos va a hablar un poquito sobre esta zona y también sobre las razones por las cuales se están oponiendo a este megaproyecto hidroeléctrico Las Cruces. Así que los dejamos con esta entrevista y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Sí, mi nombre es Odilon de Jesús López, soy indígena de la etnia Cora, comunero de Presidio de los Reyes, que es esta localidad donde nos encontramos. No sé si nos podría platicar un poquito de la problemática que tienen ahorita, el intento de querer construir una presa aquí en Chihuahua. Pues es un problema muy serio que pone en riesgo nuestra cultura, porque el hacer una obra de ese tamaño afecta lugares sagrados, afecta estos lugares de ceremonias tradicionales donde los coras de la región y huicholes de toda esta zona tiene un lugar espiritual, y que con tapar el río afectaría definitivamente estos lugares, porque unas partes de los lugares sagrados quedarían inundados y otro estaría igual afectado, porque el cauce del río ya no sería lo normal y altera definitivamente nuestra tradición, nuestra cultura. Y este es un sentir de los pueblos, su preocupación, la preocupación de alterar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones. De igual manera, tenemos experiencia de varias presas en el estado que están en este mismo estado y que habitan huicholes, que también la evidencia está ahí a la vista de que los pueblos no han sido beneficiados, los huicholes no son los que se benefician con estas presas. Al contrario, están muy arrepentidos de haber, en su momento, no haber recibido la información, porque es lo que dicen los compañeros huicholes, que no les dieron la información adecuada y no pudieron tomar decisiones igual adecuadas y parar una obra que cuando ya sintieron que les estaba perjudicando, pues ya estaba por concluirse dicha obra. Y tenemos la presencia de ellos aquí también, quienes igual nos recomiendan pues que tengamos mucho cuidado, que hoy es el momento de pararla. Después será demasiado tarde. Es esta la lucha que hoy iniciamos. Es histórico la presencia de los pueblos indígenas de todo el estado hermanados a esta causa, y también compañeros indígenas de otros estados, organismos, organizaciones de lucha también en defensa de los ríos y de sus recursos también presentes, lo cual nos anima, nos motiva, nos refuerza en esta lucha. La solidaridad es amplia, es mucho, mucho, muy, muy representativa. Y consideramos pues que las instituciones o las personas que tienen interés en hacer esta obra analicen, reflexionen y respeten nuestra decisión. Porque los pueblos originarios somos de aquí, aquí nacimos, aquí nos quedamos y no queremos ser afectados. Más afectación ya no. Ya hemos recibido muchas afectaciones de distintos tipos. Uno más creo que no lo podemos permitir. Esa es la preocupación que tenemos. Y bueno, el que estemos aquí obedece precisamente a apoyarnos mutuamente. Este es el motivo que hermana a los pueblos. Consideramos un evento sumamente trascendental y también igual nos humaniza, porque sabemos que otros pueblos igual están luchando por defender sus recursos, lo único que tenemos. Este es el lugar donde nos tocó vivir, donde estamos, y el patrimonio de la gente que viene atrás de nosotros, yo creo que es la única. La gente no quiere ir a vivir a las ciudades, quiere seguir estando aquí, y esta presa afectaría grandemente la vida espiritual, la vida económica, la vida social de los pueblos indígenas. ¿Ha habido por parte de comisión, cuál ha sido la actitud de comisión? ¿Ha informado? ¿Ha hecho ya trabajos? ¿Qué ha hecho comisión? Hace 4 años que iniciaron con un estudio que ellos llaman estudio previo o estudios de impacto ambiental o algo así, ¿no? Empieza con unos estudios y que bueno, informan pues de que la obra sería de gran beneficio para las comunidades. Desde esos años nos han hablado de los beneficios, de las bondades que trae una obra que generaría empleo a todos. Y que bueno, también trae otros apoyos más de las instituciones de gobierno. Y que esto detonaría el desarrollo de todo el municipio y de toda la zona. Ese ha sido la información que nos han dado, que son estudios que están en esa etapa. Desconocemos técnicamente, porque bueno, carecemos de esa información, si realmente lo que están haciendo allá arriba sigue siendo parte de los estudios. Esperemos que así sea, porque de no ser así, bueno, pues se tendría que hacer una denuncia formal, legal, si es que salieron fuera de este esquema que ellos manejan, ¿no? De estudios previos que llaman. Bueno, una pregunta con respecto al río. ¿Qué relación como comunidades guardan con el río? ¿De qué beneficios tienen ustedes en el río? Mira, en primer lugar, el río es vida. El río nos da el sustento, el alimento que requerimos, tanto física como espiritual, porque rituales del río, ahí se desarrollan las ceremonias. Así de que el río para nosotros es sumamente importante, tanto para la vida espiritual, cultural de nuestras comunidades, como también en la alimentación y el uso que se le da para la agricultura propia, siembra de maíz en los veranos, irriga algunas partes de la tierra. Y bueno, para nosotros eso es fundamental, es la vida, es la relación que hay, el agua, las mujeres, el uso del agua para uso doméstico, ganadero, y bueno, yo considero que eso es lo que para nosotros es lo más importante, que para nosotros es parte de nuestra vida. No sé si nos podría decir también qué comunidades serían afectadas en dado caso de que llevaran a cabo este proyecto. Las comunidades afectadas de manera directa son muchas. Aquí Presidio de los Reyes, San Pedro Izcatán, San Juan Corapan, El Rosarito, San Blasito estaría afectado por el desplazamiento de los habitantes de esa comunidad. Y otras localidades que usan estas tierras que se pretende inundar, que lo usan como agostadero, que lo usan para ranchos de aguas. Estamos hablando de localidades de la sierra, de los municipios del Nayar, de Guajicori, parte de Guajicori, de Caponeta, Rosa Morada, Ruiz. Y desde luego las localidades Río Abajo, que son las localidades más grandes, más pobladas, que están en la zona costera de los municipios de Tuxpan, de Santiago, de Rosa Morada. Esas serían las comunidades afectadas también. ¿Aquí todas las comunidades son pueblos coras o hay otros pueblos indígenas? La mayoría son pueblos coras en esta zona. Pueblos coras y los huicholes también ahí a un lado son nuestros vecinos. En la región del embalse de Aguamilpa, que son los que también están aquí apoyándonos e informándonos del cuidado que debemos de tener en tomar una decisión que afectaría a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Alguna queja legal? ¿Llevan algún recurso jurídico ahorita en torno a lo de la defensa del río? Hasta este momento no. Pero bueno, consideramos que la asamblea, que es el medio del cual la Comisión Federal es representativo, porque solamente mira a los comuneros como los únicos que pueden tomar la decisión, lo cual en eso estamos también en desacuerdo, porque no tan solo la asamblea, sino toda la población debe de emitir su opinión y de validar las decisiones que toman las instituciones de gobierno. Pero bueno, hasta este momento las instituciones solo se abocan a preguntarle a la asamblea, pero una asamblea que no está bien informada. Lo que queremos es primero que se nos informe con datos, que se nos informe bien. Queremos información técnica que nosotros carecemos. Y que bueno, hasta este momento la comisión se ha conducido primeramente no dándonos esta información, negándonos la información, y que bueno, a partir de ahí, pues no quiere que nosotros nos enteremos de la afectación que se va a dar, ¿ya? Entonces, consideramos que ya con esta información que tenemos, con la asesoría que ya nos están brindando, podemos defendernos mejor y en su momento, si así se requiere, hacer las denuncias, las demandas formales, legales, y que ya no entren acá a afectarnos, y bueno, de esa manera poder parar esta intromisión que se ha dado con una oferta de trabajo, con beneficios que ellos acá nos vinieron a ofertar, lo cual ya vimos que no es la forma. Y que bueno, de esa manera podremos tomar decisiones ya de ese tipo. ¿Cuál sería lo que le queda a usted de esta reunión de MAPDER, del encuentro de afectados por presas? Una conciencia más amplia, más profunda de proteger nuestros recursos naturales. Eso es lo que nos deja este evento. Una conciencia amplia, lo compartimos con muchos de los que estamos aquí, en que llegó el momento de proteger nuestros recursos naturales y que lo tenemos que hacer todos. los niños, los jóvenes. Aquí en estas actividades se han involucrado todo el mundo, todos. Y bueno, eso es lo que nos queda, ese compromiso de mantener el medio ambiente natural, no alterarlo, cuidarlo, protegerlo. Eso es lo que nos deja también un respaldo solidario de ciudadanos de otros estados que tuvimos la oportunidad de conocer. La hermandad, la solidaridad nos deja eso también, este evento, y nos deja esa sensación de unidad de los pueblos, que es lo más importante. ¿Qué mensaje le daría a la gente de las ciudades? Que el CFE siempre dice que son ellos los beneficiarios de la energía eléctrica, del agua, ¿no?, que tienen las presas. ¿Qué mensaje les daría a usted desde aquí, de su comunidad? Los invitaríamos a que valoren los recursos que todavía tenemos. Los recursos en las comunidades indígenas son los recursos que nos mantienen vivos. Que lo valoren, que se solidaricen con nosotros, que se unan a estas luchas, que son causas justas, son causas válidas, causas que realmente todos debemos de involucrarnos. Las instituciones académicas, los estudiantes en las ciudades, las amas de casa, todos debemos de contribuir para preservar, conservar nuestros recursos. Los indígenas es lo único que nos queda, son nuestros recursos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Les dejaría esa invitación a la unión y a que nos asesoren, nos informen de las consecuencias que trae una obra de esta magnitud. Eso es el mensaje que les daría. ¿Qué mensaje le daría a los pueblos indígenas en torno a la defensa del agua y los ríos? Que como todos saben, los indígenas, el agua es nuestra vida, es parte de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Que lo cuiden, sería el mensaje. Que cuiden sus recursos, que defiendan sus recursos, consérvenlos por muchos años. Y en caso de que sean afectados, busquen la información, así como nosotros la buscamos. Buscamos información y encontramos información. Encontramos información y esa información nos abrió los ojos. Pudimos ver más lejos, pudimos entender más cosas, las consecuencias de que se nos quite lo que siempre ha estado aquí a la mano. Ese sería el mensaje que les daría, que protejan sus recursos sus, en sus comunidades indígenas. El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, le tiran basura, las aguas hervidas, si a nadie le importa, carajo, a mí sí me importa. El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente. Si el río es la historia, entonces, ¿por qué lo ignoramos? Si el río es la vida, entonces, ¿por qué lo matamos? El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, historia de aquello que lo disfrutaron, historia de aquello que lo navegaron el río Traigente, el río Traigente, el río Traigente, el río Traigente.